Bueno, este es un chiste que ha gustado muchísimo. Claro que para gustarme a mí le tiene que gustar mucho al público también. ¿Cuántas clases de mujeres hay? Hay 5 clases de mujeres. Las que se lo dan a todo el mundo, que son unas putas. Las que no se lo dan a nadie, que son unas hijueputas. Las que se lo dan a uno que otro, que se cuidan como un putas. Las que no se los pide a nadie, que están llevadas del putas. Y las que no se lo dan sino a uno solo, que joden como un hijueputa.